Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 4 minutos pasaron de la hora 19 y arranca Pelota de Trapo, programa número 6. Buenas tardes para todos ustedes. Para nosotros no, porque sigue faltando la dueña del programa. Sigue de huelga la Pelota de Trapo, pero aquí estamos, Federico Ferro y Cristian Minich, con las historias de siempre. Y bueno, te saludo, Federico, así nos metemos en el programa y empezás a adelantarnos qué vamos a tener para hoy. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes para todos. No hay fútbol, señores, por lo tanto, la pelota hoy no está. Seguimos con la ilusión. El día 14, aparentemente, tiene que arrancar el torneo, pero bueno, el padrino del fútbol. El padrino del fútbol. Grondona dijo que no va a arrancar hasta que los clubes no se pongan al día con los jugadores, hasta que no estén saldadas las deudas pendientes, parece que no arranca el fútbol. Y si no hay fútbol, nuestra compañera tampoco va a estar aquí en el programa. ¿Se acabará la hegemonía de Teis en el 2014? Difícil, bueno, temas para analizar en otros programas. En este programa... veo que hay anécdotas, estoy viendo acá más o menos los temas a tratar, algunos imperdibles, sí. Empezando por el fútbol argentino, por ejemplo. Sí, porque hoy será el turno de Newell's Old Boys de Rosario. El primer bloque estará dedicado a ese grande del interior del país. Que no se asuste la gente de Central, ya habrá tiempo para un bloque dedicado a ellos también. Déjame hacer una promesa, programa que viene... Rosario Central. Muy bien. Hoy se lo vamos a dedicar a Newell's y no se lo pierdan porque vamos a repasar sus títulos. Tenemos audios, sí. Recuerdos importantes. Próximo programa, no sé, pero el siguiente, hay un separador de Pelota de Trapo que menciona al viejo Casale. Y el cuento tiene como protagonistas tanto a Newell's como a Central. ¿Será tiempo del viejo Casale en Pelota de Trapo? Bueno, vamos a esperar una semanita. Anécdotas, grandes equipos. Grandes equipos y otros no tan grandes, como el de hoy. Como el peor equipo de la historia de los mundiales, quizás. Por lo menos el peor equipo de un mundial, y se trata del Mundial 74. El equipo Zaire. Para mí es el mejor equipo de la historia de los mundiales. Ah, bueno. Y ya se van a dar cuenta por qué, porque si, cuando uno habla con gusto sobre algo, quiere decir que es lo mejor. Es el mejor equipo de los mundiales, el Zaire. Intentaremos contarlo de la mejor manera. Lamentablemente esto es radio y no podemos ver una imagen increíble en el partido Zaire-Brasil. Una jugada histórica que ya vamos a estar comentando en el segundo bloque. Historia, historia. ¿Qué vamos a tener en el tercero? Goles imposibles. ¿Viste esos que te contaron toda la vida? Cuando no hay ángulo, cuando un jugador esquiva 8 o 9 jugadores y definen ante la salida del arquero. Goles que no se pueden creer, que no sabemos si son reales o no. Bueno, son más leyenda que goles. Que la audiencia defina entonces cuáles son mitos y cuáles realidades, pero tenemos testimonios originales, relatos originales de goles que han quedado en la historia. Y para algunos nos tenemos que remontar a 1940, así que atención con los audios, hay de Argentina y también vamos a comentar goles imposibles del exterior. Y se acerca el Mundial, Sudáfrica 2010, estamos repasando las selecciones ya clasificadas. Sí. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Tenemos a Japón, un equipo que nos quedó colgando de la zona asiática, el único clasificado de Asia que nos falta tratar en el programa. Hoy será el turno de los nipones. Bueno, si te parece entonces, vamos al separador y ya nos metemos con Newell's. ¡Vamos! En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy. Será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Si hablamos de Rosario, es una ciudad dividida en dos. Si bien los clubes son más, la mitad es de Central y la mitad es de Newell's. Claramente, y es un clásico que apasiona no solo a la ciudad, sino a todo el país. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos viendo el clásico rosarino esperando que siempre pase algo más que el año anterior? Porque está plagado de empates. Es el clásico con más empates en los historiales del fútbol argentino. Pero es el clásico con más pasión, sí, en cualquier ciudad, me arriesgo a decir, del mundo. Esto no sé si del mundo. Sé que en Argentina la ciudad se paraliza no solo el día del partido, sino toda la semana previa. No se puede ir un boliche a Rosario si tu equipo perdió. No se puede. Hay que salir de la ciudad. Y hay anécdotas, infinidad de anécdotas, de historias, de campañas, de grandes equipos. Y hay que remontarse en el tiempo mucho, ¿eh? Montones de historias y además en instancias decisivas en torneos de AFA. Porque vamos a estar repasando los títulos de Newell's. Y en mucho Central tiene bastante que ver. Leprosos y Canapas, obvio que tienen que ver. Pero quiero que comencemos a contar un poco la historia, el porqué de la rivalidad. Obviamente ya había una rivalidad por ser los clubes más fuertes, más importantes. Esto fue así siempre, desde el principio del siglo XX, Central y Newell's fueron los dos equipos más importantes de la ciudad de Rosario. Pero dijiste Leprosos y Canallas, y hay que contar el porqué de esta historia. A pesar de que sea conocida, vamos a gastar 10 segunditos de programa, si te parece, para contar de qué se trata esa historia, esa leyenda. A ver, contame, porque hay gente que no sabe realmente por qué Leprosos, por qué Canallas. Uno lo de Canalla por ahí lo puede suponer, pero puede también caer en el error. Hay un hospital muy importante en Rosario que es el Carrasco. Una sociedad de damas de beneficencia organizó un partido, invitó a Newell's y Rosario para recaudar fondos para combatir el mal de Hansen. El mal de Hansen es la lepra, ¿sí? Vulgarmente es la lepra. Newell's aceptó inmediatamente la invitación. Y Central no. Ah, bueno. De ahí Leprosos. De ahí Leprosos. Newell's acepta jugar un partido a beneficio para ayudar a los enfermos de lepra. Exacto. Y de ahí Canallas. ¿Cómo no se van a presentar a jugar un partido a beneficio para los enfermos de lepra? Una locura. ¿De qué año estamos hablando? Es, bueno, muy, muy en los inicios de los dos clubes. Estamos hablando en la primera década del siglo XX, ya temprano en el siglo. Tenemos dos datos que no se condicen entre sí sobre la fundación de Newell's. A ver, contame un poco eso. ¿Se fundó en 1903 o se fundó en 1905? No está del todo claro. Tengo entendido que en 1905, pero a ver, tenemos en la mano un libro de Newell's. Sí. ¿Qué dice el libro? Seguramente nos aclara la duda. No te creas, ¿eh? Dice que el 3 de noviembre de 1903 se juntaron en el patio de un colegio, en las calles Entre Ríos y La Rioja. ¿Sí? Así se juntaron vecinos de Rosario para fundar el Club Atlético Newell's. Estaba muriendo Isaac Newell, que es el que le da nombre al club. Claro, los chicos de Newell's. Exactamente. De ahí, su hijo Claudio Newell, era el líder del grupete, que se junta en un colegio a fundar un club. Casi una cosa de chicos. No sé si tomarlo con tanta seriedad, y por eso está en duda la fecha de fundación de Newell's. Oficialmente, sí figura 1905 como el año de fundación de Newell's Old Boys de Rosario. Y aprovecho también porque Newell's Old Boys, el nombre en inglés, apellidos extranjeros. La fundación de Newell's tiene que ver con ingleses, tiene que ver con alemanes. Y de ahí también proviene el color de la camiseta. Uh-huh. Mitad roja en homenaje a la bandera inglesa y mitad negra en homenaje a la bandera alemana. Si bien la alemana también tiene rojo, pero bueno, el rojo es por Inglaterra. Exacto. Isaac Newell's era del condado de Kent, en Inglaterra. Emigra a la Argentina buscando trabajo y allí se establece en la ciudad de Rosario. Por eso el nombre en inglés que se mantiene hasta la actualidad. Bueno, la verdad que bastante original, porque uno va a las provincias y hay Huracán por todos lados, sí. Boca por todos lados, River en muchos lugares. Newell's es Newell's. No, sí. Hay otro Newell's. No conozco, por lo menos. Newell's es Newell's. Y también fue castellanizado el nombre. ¿Cuántas veces lo vemos escrito con ñe, no? Para resaltar el tono local. Bueno, hablando de libros, hay un libro de Newell's que lo escribe Rafael Bielsa. Sí. Y Rafael Bielsa lo llama Newell. Uh-huh. Newell, así, con ñe y B larga, Newell. Exactamente, lo escribe con Eduardo Van der Kooi, el periodista de Clarín. Justamente apoyaron a esta nueva dirigencia de Newell's para sacar a Eduardo López, al polémico López, del club. Vamos a estar hablando también un poco de Eduardo López cuando nos metamos más en la actualidad. Exacto. Te comento una cosita más. ¿Sabes cuándo nació el clásico contra Central? A ver, déjame pensar. Se fundó, bueno, decimos 1905. Sí. Y no sé, 5 años después, 1910. No, en 1905 ya se jugó la primera Liga Rosarina de Fútbol. Y el clásico se instaló como el clásico de la ciudad. ¿Quién ganó el primer partido del clásico rosarino? Lo ganó Newell's 1-0. Bueno, bien, un dato importantísimo. El primer clásico rosarino lo gana Newell's, 1905. Y jugaron en la Plaza Newell, que se escribe igual que Newell, pero con J en vez de con N. Increíble. Ganó Newell's 1-0, entonces era un gran equipo ese de Newell's. Obtuvo la primera Liga Rosarina, pero hay un partido en especial que te quería comentar. Porque hablamos de los récords, de los resultados de Australia en el programa anterior. Los resultados de Australia contra Samoa, 31-0. Bueno, Newell's tiene una historia parecida. Sé que Newell's arrasó. En el primer torneo mantuvo algún invicto importante. Una racha de triunfos consecutivos importante. Ya se encaminaba antes de las fechas finales. Se veía que Newell's podía ser el campeón. Ese primer campeón ganó 8 partidos y empató 2. Tuvo 39 goles a favor y 4 en contra. 39, bueno, ahí empezás a explicar un poco esa goleada o esas goleadas que estabas adelantando. Sí, era una máquina. Y al año siguiente, ya como campeón invicto, enfrenta un equipo llamado Provincial B. Bien. ¿Qué pasó en ese partido? Se retiró Provincial B antes de que finalizara el partido. ¿Hubo incidentes? No hubo incidentes. Entonces deben haber favorecido claramente a Newell's el arbitraje. Pasó mucho en viejas épocas. Mira, los que favorecieron a Newell's fueron los defensores de Provincial B. Porque el partido iba... ¿Fueron para atrás? 25-0. Fueron para atrás. 25-0 y se retiraron del campo de juego los de Provincial B. Una vergüenza. ¿Cómo hubiese terminado? ¿Primer tiempo era, no? ¿Sabes que sí? 25 goles en el primer tiempo. Sí, un partido de mentira. Me hace acordar al primer programa de Pelota de Trapo. ¿Te acordás? Partido de mentira. Sí, bueno, parecido, es espectacular. Pero... Te iba a decir que eran otras épocas, pero después el 32-0 de Australia es esta época. Sí, es el año 2001. Exactamente. Así que, bueno, pero quedó muy lejos eso en la historia de Newell's. Y fue grande también en estos tiempos, Newell's Old Boys de Rosario. Una pregunta, antes de meternos en los títulos de la actualidad, porque también quiero repasar un poco el equipo que va a afrontar el torneo que viene cuando lo decida Grondona, cuando tengamos acá nuestra querida pelota de trapo. En un partido, en un tiempo, Newell's hizo 25 goles en 1905. Sí. ¿Está Newell's hoy para hacer 25 goles en el campeonato que viene? Bueno. ¿Tan mal lo ves? Son 19 fechas, 25 goles. Sí. Si tiene una sólida defensa, puede andar a mitad de tabla. Belgrano jugó la promoción para ascender a la primera división del fútbol argentino con menos goles a favor que partidos jugados. Bueno, entonces no es tan mal. No. Pero repasemos a ver cómo puede llegar a jugar Newell's este año. Lo dirige Sensini, una vieja gloria también. Ya la vamos a estar mencionando. Porque fue parte de grandes equipos de Newell's a lo largo de la historia. Vamos a repasar los campeones. Pero bueno, Perata hasta el momento sigue en el club, va a ser el arquero. Atrás, Machuca, Schiavi e Insaurralde, si es que juega Sensini con línea de tres. En la mitad de la cancha es Perduti, Bernardi. Acá uno de los refuerzos importantes a mi criterio, Hugo Barrientos. Bueno, pero se fue Bernardelo, alguien lo tenía que reemplazar. Sí, está bien. Bangioni también en la mitad de la cancha. Mauro Formica, a Chucarro y Santiago Salcedo. Me gusta, esperemos que Salcedo rinda mejor de lo que lo hizo el torneo anterior, donde fue muy resistido por los hinchas. ¿Te gusta para qué es? ¿Es para clasificar a una copa? ¿Es para pelear el campeonato? Es para clasificar a una copa, a mi entender. No sé si Newell's hoy está para pelear el torneo contra equipos muy consolidados como son Lanús y Vélez. No sé cómo andará Huracán en este torneo. Esperemos que el equipo de Capa mantenga su nivel. No nombraste a River y a Boca. Bueno, pero siempre están. Bueno, está bien. Yo creo que Boca es gran candidato y River no. Para mí River sería sorpresa si fuera campeón o si estuviera entre los primeros tres lugares. Puede ser, no me olvido de Estudiantes de la Plata, por supuesto, el campeón de América. Un campeón de América, Rolando Schiavi, vuelve a Newell's. Como refuerzo, ¿no? Porque ya era miembro del equipo, pero con un título bajo el brazo. Bueno, yo creo que Newell's, que tiene una base bastante similar, un equipo bastante similar al del torneo pasado, está para estar a mitad de tabla, para engrosar el promedio y salvarse tranquilo de la promoción. No, no va a pelear abajo. Pero no lo veo clasificando a una copa. Bueno, ya veremos. A mí me gusta Cencini como técnico. No era una crítica a Cencini. Veo que Newell's es un equipo un tanto sólido, pero que le falta mucha contundencia arriba. A veces generar un poco más de juego. No es un equipo tan sólido. Es un club que siempre tuvo problemas extrafutbolísticos a lo largo de los últimos 15 años. Quizás el fin de la era López tranquilice las aguas en la ciudad y los jugadores tengan menos presión a la hora de entrar a la cancha. Bueno, yo creo que hoy Newell's está sufriendo un poco esa transición hasta que llegue el momento que se pueda realmente reorganizar, reordenar y aspirar a cosas más importantes. Pero decíamos que Newell's tiene muchísimos títulos, muchísimos no, sí en la Liga Rosarina, pero no en torneos de primera división de AFA, pero sí algunos y muy importantes. Cinco títulos tiene. Lo superó a Central en cantidad. Eso lo ubica detrás de los grandes y de Vélez, que lo contamos como grande en este programa. Seguro que sí, y hay que ir a 1974 para encontrarnos con el primer título de Newell's, que se le venía negando. En el 71 y en el 72, Newell's cosechó dos subcampeonatos de los torneos metropolitanos. Y con un agravante, era una gran etapa de Rosario Central. Sí, porque Central gana el torneo nacional del 71... Gana el torneo nacional del 73, también por esa época. ¿Cuál fue el 71 que le gana la semifinal a Newell's? En el 71, sí señor. Le gana la semifinal, juegan en cancha de River, donde Newell's era gran candidato. Central era un equipo mucho más joven, menos consolidado. Y el recuerdo famoso que vamos a estar repasando el próximo programa, de la palomita de Aldo Pedro Poy. Tenía grandes jugadores Newell's en el 74, entre ellos a Mario Sanabria, me parece el más importante de aquel equipo. Sí, porque era la creatividad, la experiencia, goles importantes, y también estaba Oberti. Sí, sí señor, el equipo era dirigido por Juan Carlos Montes, un histórico entrenador de Newell's Old Boys de Rosario, que corta con esa racha de Central que no tenía del todo bien a la gente de Newell's. Imagínense, es tu máximo rival ganando absolutamente todo, y a Newell's que se le escapaban por muy poquito los títulos. Y cantándole a Newell's Hijos Nuestros, más todavía después de esa semifinal que comentábamos. Entonces había cierta presión para la otra mitad de Rosario, que todavía no había cosechado títulos en primera. Sabes que 15 años antes, en 1960, Clarín publica una nota en tapa. El titular era "El patrón de Rosario", y no se refería a Central, se refería a Newell's, en un partido que termina ganando la Lepra 5-3 contra Central, después de ir perdiendo 2-0. Bueno, acordate de eso de ir perdiendo 2-0, pero déjame arrancar la campaña de Newell's campeón. Los primeros tres partidos no gana. ¿No gana? No gana. Y se venía Estudiantes con un aliciente, era la antesala del clásico ante Rosario Central. Ay, ay, ay. Se levanta Newell's, gana 1-0, ajustado, y se viene el clásico. Newell's es local y vence a Rosario Central por 4-2. Ese torneo se dividió en zonas, el del 74. Ambos clasifican. Perdón, hubo una segunda rueda también. Déjame decir que Central se toma revancha a Newell's, le gana 3-0 en Arroyito. Newell's, claro, gana 4-2 la ida, Central gana 4-2 la vuelta y los dos clasifican a la ronda final, donde participan cuatro equipos, los dos que clasifican de cada zona. Sí. Quedan Newell's, Rosario Central, Huracán y Boca. Ah, lindo, lindo cuadrangular, porque Huracán fue campeón en el 73, además, el gran equipo de César Luis Menotti. Exactamente, y además los dos rosarinos y Boca, con lo que significa siempre. Newell's debuta ante Huracán. Sí. ¿Y sabes en dónde juegan? En la cancha de Newell's. No, en Huracán tampoco. Juegan en el Gigante de Arrocito. No, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Local Newell's Huracán? Juega... No hay local porque se juega en cancha neutral. Todo el cuadrangular final. Uh-huh. En realidad todo, no sé, daba a saber por qué. Se tiene que jugar en cancha neutral. Newell's le gana a Huracán en cancha de Central. Y Central le gana a Boca el otro partido. Ajá. Quedan los dos rosarinos, pican en punta. Qué lindo. En la segunda fecha, Newell's vence a Boca, pero Huracán le gana a Central. Justo queda Central y Newell's en la última fecha. Ay, ay, ay. La cancha se tiene que sortear. Supuestamente se jugaba en cancha neutral. Se sortea y juegan en cancha de Central. Ah, bueno, una mano Newell's negra. Central se define el campeonato en cancha de Central, pero con una ventaja para Newell's. Por puntos, le alcanzaba con el empate. Claro. Bueno, iban 24 minutos del segundo tiempo. Sí. Y estaba ganando Rosario Central 2-0. Te dije que te acordaras, el 2-0. Gana Central 2-0 en 24 del segundo tiempo. Tenía y de local. Tenía 20 minutos el equipo de Montes para remontar la historia, para lograr el primer título en la larga vida de Newell's. El gol de Capurro levanta un poco a la parcialidad rojinegra y le pone suspenso a la final, porque ahora Central está arriba, pero Newell's está a un gol. Claro. El empate le alcanza. ¿Cuántos iban? 36 minutos. Más o menos, sí. Sí. Mata la pelota con el pecho Sanabria. Mete un bombazo histórico. Todos coincidían en que había sido un golazo, pero había quedado como un mito. Hasta que hace muy poco recuperan el cassette de ese partido que se había perdido. Sí. Y el gol de Sanabria fue un golazo. Fue un golazo que desata la alegría de la otra mitad de Rosario, que le da el título a Newell's en cancha de Central, que vale. Esa es una venganza de todo lo anterior. La pelota le queda boyando en el borde del área y la agarra de sobrepique Sanabria. Por eso la violencia del remate. Ya vamos a estar escuchando el audio original. Atención, ¿eh? Bueno, vamos rápido a repasar los otros títulos. Campeón Newell's 1987-88. Gana el torneo metropolitano. ¿Y quién era el técnico? Marcelo Bielsa. No, pará. Todavía era el Piojo Giudica en el 87-88. Perdón, Giudica. Después Bielsa, nos vamos a ir hasta el 90. Giudica con una particularidad. Fue campeón con Quilmes y fue campeón con Argentinos Juniors. Claro, ganó con tres equipos chicos. Gallego ahora también lo logró. ¿Fue tres equipos chicos? O bueno, no, con equipos diferentes. Con sí. Equipos chicos, Giudica es el único. Sí, Gallego fue campeón tanto con River como con Independiente y Newell's. Claro, y además tres equipos diferentes. Y además en el Toluca de México. También. Bueno, el torneo del 88 Metropolitano, Newell's termina con 55 puntos líder y San Lorenzo escolta con 49. Gran diferencia, un equipo muy importante. Ahora sí, vamos a hablar a Bielsa. 90-91, y creo que vale la pena repasar el equipo. Repasemos, sí. Scoponi en el arco, ya dice mucho. Saldaña, Gamboa, Pochettino y Berizzo. Todos los cuatro jugaron en la selección. Juan Manuel Liop, el Tata Martino, Franco y Boldrini. Adelante Zamora y Cristian Ruffini. Muchos ídolos máximos del club. El Tata Martino me parece que era el símbolo de ese equipo del Loco Bielsa, un gran equipo que pasó por arriba a todos. Y dijiste Scoponi, fue héroe en la bombonera Scoponi. Claro, porque Newell's es ganador del torneo Apertura. Boca es ganador, no eran campeones. Los declaran ganador del Clausura y se llama el torneo Unificación. Juegan una final. En Rosario gana Newell's 1-0. En la bombonera gana Boca 1-0 y definen por penales. Ahí se acrecienta la figura del gringo Scoponi, que detiene, ¿cuántos? Dos penales por lo menos. Sí, siempre fue un gran atajador de penales el gringo Scoponi. Tenía una gran defensa, ¿no? Lo dijimos, cuatro jugadores de selección y un símbolo en la delantera, Julio Zamora. Así es. con Bielsa y la base prácticamente del mismo equipo, vuelve a ser campeón. 1992, Scoponi, Liop, Gamboa, Pochettino, se suma Alfredo Berti, está Berizzo, Saldaña y Martino, Zamora, el Pato Mendoza y Cristian Domici. Y esta formación ya la veo muy similar a la selección argentina del Mundial, con tres en el fondo, con cuatro volantes, dos carrileros de ida y vuelta y tres puntas, casi dos wingers, que eran Zamora y Mendoza, y Domici como el 9 de área. Exacto, después Domici cambió muchísimo su manera de jugar y terminó siendo volante. Muchos de esos jugadores fueron finalistas de la Copa Libertadores de América. News estuvo a un pasito nada más de convertirse en el primer equipo del interior de la Argentina en lograr la Copa Libertadores. Que perdió con Nacional. Sí. Perdió la final con Nacional. Bueno, y el campeón de 2005, discutido, deberíamos tener más tiempo para debatirlo, para recordarlo, no es un gran campeón. No. Sí habían nombres importantes, ejemplo, Ariel Ortega, Rubén Capria, Belucci. Sí. Estaba Steinert, estaba Marino, Borghello, que hizo algunos goles importantes. Pero hizo muy pocos puntos ese equipo para haber salido campeón. Hizo 36 puntos y perdió, por ejemplo, con Almagro 1-0, de local. Exacto, bueno, un campeón que será recordado simplemente porque Newell's fue campeón con Américo Gallego como técnico después de mucho tiempo. Exactamente. Pero no nos podemos ir con este recuerdo de Newell's. No es muy grato. Mejor nos vamos con el recuerdo de un gran campeón. Volvemos al 74. Por favor. Escuchamos. Busca 35 minutos pasaron de las 19. Te podés comunicar con Radio Gol 4331-1604. Podés sugerirnos algún tema en particular que podamos tratar, algunos recuerdos, si sos hincha de algún club y hay algún recuerdo, alguna anécdota que lo ponga en la gloria o al menos que lo destaque, que sea pintoresco, podés comunicarte. 4331-1604. ¿Cómo se nos va el tiempo, no? Nos quedan 25 minutos, nos vamos a meter de lleno con la historia del día. Y tiene como protagonista una selección africana, el Zaire, hoy llamada República Democrática del Congo, no tiene más esa denominación. Nos vamos a centrar en el Campeonato Mundial principalmente de 1974, donde hablar de una selección africana era poco común, porque no había muchos cupos en los mundiales, incluso solo hubo dos selecciones anteriores, era un solo africano por torneo. Y el Zaire se clasificó al 74. Se clasificó con anécdotas importantes. Por ejemplo, dejó afuera a Camerún en la segunda ronda de las eliminatorias. Hoy nos parece bastante increíble o para destacar, pero vaya uno a saber qué sería Camerún en aquella época. Camerún no había participado de un mundial hasta la década... No lo hizo hasta 1982. No sé si era un gran equipo, ni si tenía grandes jugadores, pero sí hay uno en particular que debutó justamente contra Zaire en 1973. Y me parece, a mi criterio, el mejor jugador de la historia de África. Mirá lo que te digo. Es Roger Milla. Bueno, un jugador espectacular. Además con grandes pergaminos en la historia de los mundiales, pero es discutible tu afirmación porque no nos olvidemos, por ejemplo, de George Weah. Fue considerado mejor jugador del mundo en el 95. También hoy podemos nombrar a Samuel Eto'o. Acaba de ganar el Balón de Oro africano a De Bazor. Pensemos que Eto'o no pudo clasificar a Camerún al Mundial. Y estoy hablando de Roger Milla, que debutó en el 73 y hasta el 90 estuvo vigente. Sí, es cierto. Además tiene un récord en la historia de los mundiales, que fue el jugador de mayor edad en convertir un gol. Récord a su vez triste porque fue el día del 1-6 frente a Rusia cuando Oleg Salenko marcó 5 goles que le bastaron con uno más que hizo de penal a Suecia para ser goleador de ese mundial del 94. Pero decíamos que la historia de Zaire tiene que ver con el mundial 74. Entró casi por la ventana. En la etapa final venció a Marruecos con una particularidad. Porque gana la ida en Kinshasa 3-0. Kinshasa es en el Zaire. Exacto, la capital. Pero Marruecos no se presenta a jugar la revancha por la vergüenza del arbitraje en la ida. Favorable a Zaire. Favorable a Zaire, claramente. ¿Cómo sigue la eliminatoria? Marruecos sí es un rival importante. Lo dejó afuera. Sí, también. Con ayuda arbitral. En la etapa final se cruzó, además de Marruecos, con Zambia, una selección menor en África. Ojo con Zambia. Cuando repasábamos accidentes aéreos, hablamos de una buena selección de Zambia. Pero era la década del 80, esto es anterior, 74 estamos. Zaire estaba bajo un régimen autoritario. Los jugadores fueron obligados a prescindir de sus nombres con derivaciones europeas, ¿sí? Para resaltar esto de la sangre africana. Y así llegaron al Mundial de Alemania, donde también van a recibir amenazas. Pero antes, eliminan a Camerún, estábamos hablando, y fue también bastante discutida esa serie. Sí, con Camerún fue discutido, y tuvieron que ir un tercer partido de desempate. A ver, el primer partido juegan en Camerún y hay una sorpresa, gana Zaire 1-0. Le alcanzaba el empate en Kinshasa para ir al Mundial. Y bueno, ahora la sorpresa se revierte. Gana Camerún. 1-0 también. 1-0 también. Tercer partido en cancha neutral. No. Se juega en Zaire el tercer partido. ¿Por qué en Zaire? Por supuesto. ¿Por qué en Zaire? ¿Y para qué va a volver Camerún a su país? Directamente que juegan el tercer partido en Zaire y todos felices. ¿Y a quién favorecía eso? Porque el partido anterior en Zaire lo ganó Camerún. Es para discutir, ¿no? La cuestión es que termina ganando Zaire, también había eliminado a Togo. Y llega al Mundial dirigidos por el yugoslavo Blagoje Vidinic. Y no es menor el dato de su nacionalidad, porque se va a cruzar con Yugoslavia en el Mundial y va a tener que ver mucho con este bloque. A ver, bueno, vamos a la Copa del Mundo. Sí. Vamos a la Mundial de Alemania, 1974. El Zaire le toca un grupo bastante complicado. Primero y principal, porque en ese grupo está Brasil. Sí. Ya dijiste que está Yugoslavia. Y además está Escocia, uno de los países casi inventores del fútbol. Brasil, tricampeón del mundo, ya eran tres puntos perdidos para Zaire. Y el debut es justamente con Escocia. Debut con Escocia y derrota. Sí, pero 2-0, algo que no hacía prever una catastrófica actuación de Zaire en el Mundial. Sin embargo, el segundo partido fue distinto. El segundo partido es con Yugoslavia. Y decíamos que el Zaire, que el técnico del Zaire era yugoslavo también. Y Vidinic tuvo que echar un grupo de brujos que querían hechizar a Yugoslavia. Desconfiaban del técnico los hinchas de Zaire. Los habitantes de Zaire, los ciudadanos. Porque decían que el técnico iba a favorecer a su país de origen. Un grupo de brujos se reunió en la concentración y fue expulsado por el técnico justamente por no permitir esa clase de cosas. El tiempo le dio la razón a los brujos. ¿Cómo salió ese partido? Ganó Yugoslavia 9-0. 9-0. 9-0, estamos hablando de un mundial, Y al técnico lo querían matar entonces. 9-0. Con Yugoslavia pierde 9-0 con Yugoslavia. Sí, y además es rara la táctica que utilizó Vidinic en ese partido, porque fue un 4-2-4, como si fuera Brasil. dos mediocampistas y cuatro delanteros. No salió a meter. En el 74 no era como en los 50 que jugaban 5 arriba, 4 arriba. No, imitó la táctica brasileña, no salió a meterse atrás y se comió 9. Terrible. Hay otra anécdota bastante tragicómica, sería que al arquero titular, cuando Zaire está perdiendo 3-0, lo cambian. Lo cambian, sí. Porque era un desastre el arquero. Exactamente, y era una de las figuras. Por ejemplo, gracias a él, del equipo, ¿no? Gracias a él habían ganado una Copa de África. Era un héroe nacional el arquero de Zaire. Fue reemplazado justamente cuando iban 3-0, después se comieron 6 más. El arquero suplente se come 6. Increíble. Y encima se venía Brasil. Y Brasil tenía que ganar y hacer goles para clasificarse. Brasil tenía que ganar por 3 goles. Porque como Yugoslavia había metido 9, estaba obligado a golear Brasil también. Y los jugadores de Zaire estaban amenazados de muerte. Sí, les advierten a los jugadores de Zaire, después de lo que fue el papelón ante Yugoslavia, si pierden por 4 goles, ni vuelvan a Zaire. Exactamente. Ni vuelvan. Bueno, volvieron. Volvieron porque Brasil ganó 3-0. Por un gol se salvaron. Salvaron su vida por un gol. Y acá viene la anécdota del día, creo yo, en el partido con Brasil, porque es alucinante, no sé cómo contarla porque se me viene la imagen a la cabeza y me río. Es increíble, ese día Zaire por lo general jugaba con camiseta amarilla, pantalón verde y en medio de la camiseta un leopardo, que es el apodo de la selección zaireña. Exactamente. Los leopardos. Ese día Zaire juega de verde, porque Brasil juega con el tradicional amarillo. 22 de junio de 1974 en Frankfurt. El árbitro... Histórica fecha para la historia de los mundiales, por esta jugada puntual que vas a contar. El árbitro, que no sé cómo hizo para mantener la cara de piedra ante semejante jugada, era el rumano Nicolai Rainea. El 2 de Zaire... se llamaba Alunga Nguepo. Alunga Nguepo. No sé si te suena. No, supongo que se llaman todos parecidos. ¿Tenés otros nombres? Estoy leyendo ahí. Kakoko era figura, hizo algunos goles importantes. No en el Mundial, porque Zaire no hizo ninguno. Hizo 3 en el último partido para darle la clasificación a Zaire al Mundial. Ahí veo a Kembo también. Jugadores, ¿no? De Zaire. Ndonga. Sí. Te meto en el partido, tiro libre para Brasil, a 30 metros del arco. Es indirecto. Supongo que le pega a Zico. Le iba a pegar, porque... ¿Ya estaba Zico en el 74? Sí. Muy joven. Ya estaba Zico. Rainea levanta su brazo, indicando que es indirecto. El árbitro, ¿no? Recuerdo, Rainea es el árbitro rumano. Suena el silbato. Tiro libre para Brasil, se viene Zico. Y cuando va a patear Zico... Nguepo rechaza la pelota, sale corriendo desde la barrera y rechaza la pelota antes de que el tiro libre para Brasil lo patea el sudafricano. Le da un puntinazo que va hasta el campo brasileño antes de que los jugadores de Brasil siquiera tocaran la pelota. El árbitro no lo podía entender. Lo amonestan en Huepo y los jugadores de Brasil se quedan mirándose. Me quedó una duda en esa jugada. ¿Qué le discutía en Huepo al árbitro? Después de que lo amonestan, va y le discute. Y claro, si ya había sonado el silbato. Claro, en Huepo, ¿qué pensaba? Que el que llegaba primero a la pelota era el ejecutor. Era una especie de pique para en Huepo, pero con la particularidad de que había un silbato de por medio. Supongo que en África en esa época ni siquiera habían silbato, quizás, no sé. Habría que preguntarle al doctor Bilardo, que conoce mucho de esa zona. Increíble. Entonces, resumen, Zaire jugó un solo mundial, no marcó ningún gol. ¿Le hicieron cuántos? 9, 10, 13, 15 goles. 15 goles. Recibe 15... 9 de Yugoslavia, el técnico era yugoslavo, echan a los brujos, patean los tiros libres de los rivales. No, increíble. Zaire... Ahora me das la razón, no fue la mejor selección de la historia de los mundiales. Mira, no te digo que fue la peor de la historia de los mundiales, porque El Salvador perdió en sus 6 presentaciones mundialistas y también se comió más de 20 goles. Bueno, pero son mundiales diferentes. Son mundiales diferentes, pero sí fue el peor equipo en un mundial. Claro, claro. El peor equipo en un mundial. Por supuesto, Zaire no volvió a clasificar un mundial. Quedó afuera muy temprano en las eliminatorias actuales. Pero tengo la esperanza de que va a volver, Zaire. No como Zaire, ¿no? Recordamos, recién lo dijiste, hoy es la República Democrática del Congo. Exactamente. En el 74, justamente había ganado la Copa Africana derrotando a Zambia. Te decía, Mwamba Kadasi, que fue el arquero, era figura, después tuvo un papelón en el mundial. Por lo tanto era considerado un grande del continente. El fracaso sorprendió a más de uno, atención, a pesar de lo que acabamos de contar. Este fracaso de Zaire sorprendió a más de uno. Bueno, se puede decir que después del Zaire comienzan a surgir las selecciones africanas medianamente serias. Después está Túnez en el 78, y es a partir del 82 con Argelia y Camerún cuando África empieza a sorprender y a dar algunos batacazos. Antes de irnos al separador que dé comienzo al tercer bloque, déjame contarte una pequeña anécdota, porque en el 87 Zaire estuvo de gira por la Argentina. Ah, a ver, ¿eso contra la selección? No, jugó contra tres equipos que hoy son reconocidos, por supuesto. A ver, ¿quiénes son? Uno fue Argentino Juniors. Bien. ¿Quién es más? Otro fue Banfield. Argentinos, Banfield, ¿y qué más? All Boys. All Boys se enfrentó a Zaire. A ver, me interesan los resultados. ¿Ganó Zaire? ¿Resultados? Sí, ganó Zaire los 3 partidos. Ah, bueno. Los 3 partidos. Se destaparon. Ganó. Sí. Se destaparon. En esa gira promete el técnico de Zaire que Zaire va a volver a un mundial. Sí, la verdad que Otto Pfister, el que hizo un visionario. Un campañón dirigiendo a Togo, por ejemplo, clasificando a Togo por primera vez en la historia de los mundiales, este entrenador alemán, acá le pifió. Hay una foto histórica en donde están Otto Pfister y Jorge Mario Holguín, que en ese entonces era entrenador de Argentinos Juniors. Bueno, espectacular, la historia del Zaire. Hacemos separador. Una selección maravillosa. Hacemos separador y vienen los goles increíbles, los goles imposibles. Espectacular, algunos relatos para la historia. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. Goles históricos, goles imposibles. Escuchen este. Octubre de 1939. Erico colocado en el centro del campo, entrega lateralmente a De la Mata, que sortea Minera y emprende veloz corrida hacia el arco. Elimina también a Santa María, va haciendo un semicírculo con la pelota y se enfrenta con Cuello, a quien sortea hábilmente. Solo le queda Bassini, que le cede al cruce, siendo gambeteado también por el hábil Entreala, que se cuela en el área chica. Espera la salida de Sirri, tira y gol. Gol inolvidable de Capote de la Mata frente a River. frente a River, triunfo de Independiente por 3-2. Pero ese 12 de octubre de 1939 recordaba el gol el propio Vicente de la Mata. Si querés te cuento un poquito sus declaraciones. En realidad te las leo. A ver, leemos. Es la revista El Gráfico. Declaraciones de la Mata después del gol. Exactamente. Dice: me la tiró Bello con la mano desde el área penal de Independiente y bajé a recibirla más atrás de la media cancha, casi como un defensor. Y de allí empecé a cortar campo en diagonal hacia la izquierda, gambeteando contrarios. Me pasé a todos los que encontré en el camino. Primero a Moreno y después a Minella. Creo que los pasé dos veces a cada uno. Después, Bassini. Se me cruzó Santa María desde el otro lado y lo hice seguir de largo. Llegando al área me salió Cuello. Fue el último que pasé. La tiré larga hacia la izquierda y la alcancé casi sobre la raya de fondo. Con el esfuerzo realizado ya no daba más. Levanté la cabeza. Dos veces, como deben hacerlo los verdaderos jugadores de fútbol. Vi que Cirne me tapaba el primer palo, dejándome sin ángulo para tirar. Por el centro lo vi llegar a Erico. Cirne también lo vio y pensó en el pase atrás. Se abrió un poco del palo y entonces le pegué de zurda, metiéndola abajo entre su pierna y el poste. Fue uno de esos goles que no se pueden explicar, con mucho de inconsciencia y mucho de suerte. Si me la atajaba Cirne o alguno me la pellizcaba en el camino, quedaba como el gran Morfón. Así quedé como el autor del gol histórico. Espectacular. La humildad de la Mata. Sí, porque él mismo admite que podría haber quedado como un comilón. Porque se esquivó a casi medio equipo de River. Dice al principio: a Moreno lo pasé dos veces, a Minella lo pasé dos veces. Es increíble la historia. Es increíble capote de la Mata. Bueno, igual cuentan, un poco de mitología, ¿no? De los comienzos del fútbol argentino. Que goles de la Mata como este eran comunes. Sí, no por nada lleva su nombre una de las tribunas del Club Atlético Independiente, donde fue figura. Claro, y capote significa el que supera a todos. De ahí el apodo de Vicente de la Mata, una gloria del fútbol argentino, sí. Vinculada a Independiente. Pero no es el único gol imposible que vamos a estar repasando hoy. Este es el verdadero gol imposible. A ver. ¿Querés? Tengo uno internacional y uno nacional. No, quiero uno nacional para cerrar la historia de nuestro país. Es el que quedó realmente en la historia como el gol imposible. Los que les gusta el fútbol ya saben de qué estoy hablando. Argentina-Inglaterra. ¿El gol de Maradona? No. El de Maradona es otra cosa. Ese es el mejor gol de los mundiales, pero no fue imposible. Ajá. Es más, Maradona había hecho una jugada similar contra Inglaterra antes. Sí. Erra el gol, ahora perfecciona la definición. Este jugador tuvo una sola chance. Estoy hablando de Grillo. Ah, otro histórico del fútbol argentino. Estoy hablando de Grillo frente a Inglaterra. En el libro también del gráfico tenemos el gráfico del gol y vamos a repasar algunos jugadores ingleses. Fue el primer triunfo argentino en la historia frente a Inglaterra. El partido 3-1 el resultado final y lo escuchamos, si te parece. Escuchamos el gol de Grillo a los ingleses. El escenario, el estadio monumental de Núñez. Por favor. Esa victoria se consumó gracias a una jugada que se puso al frente de toda la historia, pero que sin embargo no tapa episodios que ya estaban en la leyenda y que también tenían que ver con argentinos y con ingleses y con el fútbol. Porque si ahora nos ubicamos en el Estadio Monumental de River, en una tarde de 1953, para ser más precisos, el 14 de mayo de 1953, cuando un jugador argentino se escapa por la izquierda y la multitud empieza a no poder creer lo que allí sucede, también empezaba a escribirse un episodio legendario y memorable del deporte argentino. Va al pase a la calle, cabecea sobre la marcha en dirección al Checonato, que entrega inmediatamente a Grillo, da una media vuelta, lo salva un hombre, lo elimina Grillo, está dentro del área, el ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo Grillo, se acerca, va a tirar, tira, ¡gol! ¡Gol argentino! ¡Magnífica jugada de Grillo! ¡Extraordinario! Derroche de habilidad del jugador argentino, y Duisburg quedó completamente batido a los 42 minutos, vale decir un minuto. Bueno, la denominación de imposible se la dieron justamente los periodistas británicos al gol de Grillo. Sí, porque veían que prácticamente no tenía ángulo. Y hay las imágenes que hay de ese gol, que está filmado y todo, pero son muy borrosas, es muy difícil determinar a ver qué tan imposible era. Creo que no era para tanto. ¿Sabés que sí tenía ángulo para mí? Sí, estamos viendo algunas fotos también, pero también hay que destacar que deja tres jugadores ingleses en el camino. Sí, a Wright, Garrett y Barlow. Hay un cuarto jugador inglés que intenta sacar la pelota desde la línea cuando ya el balón supera al arquero. Ese jugador es Barras, repasamos un poquito de los nombres ingleses. El gol fue un golazo, pero no fue imposible. No fue imposible. Igual quedó el mito de que sí, y quedó el partido en la historia como el primer triunfo de la selección argentina frente a los ingleses. Nunca nos fue también con los ingleses, ¿eh? No, la verdad que no, si uno repasa la historia. Déjame decirte, ya que estamos con ingleses, internacional, que nos perdone Japón hoy. Sí, me parece que Japón lo dejamos para la próxima, porque nos vamos a sacar sin tiempo. Vamos a dejar a Japón para la próxima y seguimos con goles imposibles. Sí, y hay uno que no sé si era imposible, pero es extraordinario. A ver, fútbol internacional. Fútbol internacional, selección alemana. ¿Cuál se te viene a la cabeza? Y a ver, alguna época hay tanto. Beckenbauer, te diría, pero no sé de qué época me estás hablando. No, te estoy hablando un poquito más atrás. Más atrás. Ah, el otro día mencionábamos, ¿te acordaste? Dije que Helmut Rahn sí. era uno de los mejores de la selección, era el gran goleador. Y en esa época el mejor era Fritz Walter. Y justamente Fritz Walter es el protagonista. Tenía que ser Helmut Rahn o Fritz Walter. Estuviste muy bien. Es Fritz Walter el protagonista. Y me remonto al año 1954. Cuando Fritz fue campeón mundial en Suiza, como mundial capitán. De Suiza. Bueno, dos años después, en el estadio Karl Marx. ¿Estadio Karl Marx? Sí. Porque estoy hablando de la Alemania Oriental, donde se disputó este amistoso que te voy a contar. Fue en la ciudad de Leipzig contra el Wismut Aue. ¿Ese club de dónde? Es un club local de Leipzig, justamente. Ah, bien, de Alemania también. No lo conocía. 6 de octubre de 1956. Dice la leyenda, sí, que Fritz Walter convirtió el gol de lo que hoy calificaríamos como un escorpión de guita. Nah. Sí. Claro, bien aclaraste, dice la leyenda, claro. ¿Tenemos el audio de Guita por ahí? ¿Lo tenemos? Bueno, no es el del escorpión, pero vale la pena escucharlo siempre. Siempre vale la pena escucharlo. Un audio histórico de Pelota de Trapo. Bueno, para los que no saben qué es el escorpión. Fritz Walter recibe el centro, se tira como en palomita, pero la pelota le queda atrás, levanta las dos piernas y con los dos tacos... Nah. Conecta la pelota y la manda al fondo de la red. Es increíble, déjame volver al relato de Guita, por favor. René Guita María para Altamirano. Más el de hoy 5. Queda como arquero custodiando el arco de Nacional, Pachito Foronda. Nos vamos a ayudar a René, como siempre, con mucha energía. Todos concentrados. Es impresionante, es un clásico de este programa, el gol de Guita River por Copa Libertadores. Y un hay gol que parecido. Completo la próxima, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Un gol parecido hizo un jugador argentino y fue José Sanfilippo. No sé si fue una especie de bicicleta, se podría decir. Lo de Sanfilippo fue un taco, pero metió el taco con la pelota picando de frente al arquero, que claro, era Roma, San Lorenzo Boca jugaban, y mete el tacazo, la pelota. Supera el cuerpo de Sanfilippo y el de Roma y la manda a guardar. Lo mejor de todo es la anécdota previa al partido. Cuando el árbitro, cuando están por definir a ver quiénes salen al campo de juego, todo eso, se encuentran Roma y Sanfilippo y se peleaban, que salía Boca primero, que San Lorenzo, que esto, que el otro, hasta que Sanfilippo se cansó y le dijo a Roma, está bien, salimos primero nosotros. Pero te hago un gol antes del minuto. Ah, bueno, ¿y? Se lo hizo a los 20 segundos y de taco. Increíble. Impresionante, Sanfilippo, un personaje odiado por algunos, amado por otros. Pero bueno, que nos disculpe Japón, había, era necesario repasar esta, estos goles imposibles. Bueno, el jueves que viene vamos a tener a Japón en la historia de los mundiales, a Rosario Central y vamos a tener muchos temas más, por supuesto. Nos despedimos hasta el jueves entonces, muchísimas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite